Hub para darles una experiencia inolvidable. Durante 30 minutos estarán en un trance musical donde su subconsciente será trasladado a otro plano existencial, donde te volverás uno con la música y dejarás de escuchar a los culiados fobes de indie pop, shoegaze y toda esa mierda blanca. Prepárate, porque está a punto de comenzar. No se permitan pausas en la escucha y tampoco prevenciosos. Disfruten.